Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto para mí el poder volver a Santiago a dar otro curso de Cultura Católica. Ya desde el 2002 tuve la oportunidad de dar el primero de estos cursos que se hizo en aquella oportunidad en San Bernardo. Me acompañó en el panel en ese momento Monseñor Orozimbo y después he podido volver solamente una vez hace un par de años atrás también para poder hablar de un tema muy importante junto con un orador ciertamente muy, muy conocido y eximio, el profesor Guido. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que considero ciertamente muy importante y muy actual. ¿Cuál es el criterio o los criterios de discernimiento que pueden ayudarnos a distinguir los distintos fenómenos de algo que podemos calificar, para usar un término muy amplio, ambiguo también, por supuesto, pero suficientemente general como para que quepan fenómenos muy extraños entre sí, ¿no? Que es la fenomenología de lo maravilloso, ¿no? Lo que llama la atención, lo que puede maravillar. Se trata de un fenómeno ciertamente muy actual. Solamente un dato que como para introducirnos en ese tema, es el que ofrece un estudio del año 2003 donde se indicaba que en los 90 años que transcurrieron desde 1905 a 1995 se reportaron a la Santa Sede 295 apariciones, la mayoría apariciones de la Virgen Santísima, supuestas apariciones, de las cuales solamente 11, después de largos estudios, fueron reconocidas como genuinas por la Iglesia. Eso significa el 3,7% de aquellas presuntas o pretendidas apariciones, lo cual significa, por otra parte, el 96,3% considerado o falso o por lo menos dudoso. Eso para que se tenga en cuenta entonces la amplitud del fenómeno y cuánta falta hace justamente tener criterios suficientemente claros de discernimiento, porque en toda esta fenomenología realmente la inmensa mayoría de lo que parece tener una causa sobrenatural no la tiene, y por lo tanto son muchos los que pueden engañarse. Mencioné solamente un caso, el caso de las apariciones, hay otras o muchos otros fenómenos que también entran de esto que en este fenómeno que he llamado lo maravilloso, ¿no? Y que monopoliza ciertamente la atención de tantísimos de nuestros contemporáneos. En esta fenomenología hay que alistar, junto con las apariciones que acabo de mencionar, realidades tan heterogéneas entre sí como los sanadores, milagreros, las medicinas alternativas, los ángeles, no los ángeles como aparece en la doctrina católica, ¿no? Sino como hoy en día están de moda y difundidos, ¿no? Las energías naturales, los gurúes, los alquimistas, las prácticas esotéricas, la brujería, la magia, las presencias malignas y diabólicas, etc. Basta echar un vistazo a una librería profana para percatarse de que hay un auge de todo este mundo que llamamos, como digo, con términos tan ambiguos, lo maravilloso. Y sin ir a una librería, podemos contentarnos con observar qué es lo que consume la mayoría de los jóvenes. En la literatura, la filmografía, con todos temas relacionados, con muchísimos temas relacionados con la magia, la brujería, la hechicería buena, hechicería mala, falsa distinción, no existe, ¿no? Vampiros, demonios, exorcismos, ¿no? Y también ver cuáles son las consultas que más llegan a los sacerdotes, ¿no?, que giran en torno a estos temas. Escenarios de este tipo se presentan cada tanto en la historia, coincidiendo por lo general con dos fenómenos: el escepticismo respecto de la verdadera sobrenaturalidad y la crisis de fe. Lo primero entre los no creyentes, lo segundo entre los creyentes, porque solamente se puede entrar en una auténtica crisis de fe si se ha poseído la fe. En nuestro momento histórico, nosotros somos testigos de ambas situaciones. Estamos en medio de una gran crisis de fe, ciertamente, en medio de la Iglesia, y estamos también frente a una funesta dictadura del cientificismo, es decir, un dominio no de la verdadera ciencia, sino de la falsa ciencia, que excluye en muchos ambientes cualquier perspectiva del auténtico sobrenatural, de la auténtica sobrenaturalidad. Que estamos en una tremenda crisis de fe, lo ha repetido con insistencia el Papa Benedicto XVI, especialmente en los últimos meses, digamos, los últimos meses del año pasado y los meses que van de este año. No son las únicas oportunidades, pero lo he hecho con mayor insistencia, en parte porque de esta manera ha llamado la atención del por qué ha proclamado un año destinado al tema de la profundización de la fe, que comenzará en pocos meses. Decía el Papa, precisamente en la carta Porta Fidei, con la cual lanzó este año de la fe, que comenzará, como digo, dentro de poco, lo siguiente. Esto está fechado el 11 de octubre del año pasado, 2011. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea así ya en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Y de forma mucho más dramática, por el contexto, en la plenaria a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Digo más dramática por el contexto, porque justamente es a la congregación que se encarga de la custodia, de la pureza de la fe. A la plenaria, por lo tanto, los cardenales, obispos que colaboran de una manera que son consultados, los teólogos que trabajan para la congregación, les decía lo siguiente el 27 de enero de este año. Como sabemos, en vastas zonas de la tierra la fe corre peligro de apagarse como una llama que ya no encuentra alimento. Estamos ante una profunda crisis de fe, ante una pérdida del sentido religioso que constituye el mayor desafío para la Iglesia de hoy. Y en los saludos navideños a la Curia Vaticana, en diciembre del año pasado, decía lo siguiente: no solo los fieles creyentes, sino también otros ajenos observan con preocupación cómo los que regularmente van a la iglesia son cada vez más ancianos y su número disminuye continuamente. Cómo hay un estancamiento de las vocaciones al sacerdocio. Cómo crecen el escepticismo y la incredulidad. ¿Qué debemos hacer entonces? Hay una infinidad de discusiones sobre lo que se debe hacer para invertir esta tendencia. Y ciertamente es necesario hacer muchas cosas, pero el hacer por sí solo no resuelve el problema. El núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real, gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas serán ineficaces. Estas palabras, en el contexto de saludos navideños, realmente muestran la preocupación del Santo Padre por esta realidad que estamos viviendo. Ahora bien, cuando la fe de los fieles se enfría y cuando más racionalistas se vuelven los que no tienen fe, ineludiblemente se dispara el fenómeno de la irracionalidad en forma de fideísmo, de búsqueda del oculto, de potenciamiento de la superstición y de confusión de la fe. Santa Teresa, sobresaltada por el auge de visionarios y visionarias que aparecía en su época, que eran llamados en aquel tiempo alumbrados, definía los suyos tiempos recios. ¿Qué diría si le tocase vivir los nuestros? Bien, veamos entonces en primer lugar las posibles causas de estos fenómenos de los cuales he aludido solamente algunos y que me mencionaré un poco más puntualmente otros a continuación. Estos fenómenos maravillosos a los que hemos aludido pueden tener en realidad tres posibles causas. O bien son fruto de una causa puramente natural, o son efecto de la acción de un ser preternatural, con lo cual quiero solamente aludir a la acción demoníaca, ¿no? No a los ángeles, que también entran en la esfera sobrenatural, pero preternatural, pero como siempre actúan al servicio de Dios, se los reduce a la tercera de las causas, que es la causa sobrenatural, es decir, son causados por Dios. Son las tres posibles causas, ¿no? Veamos entonces cada una de ellas y cuáles son los límites que tienen y la extensión que tienen, a qué se refiere cada una de ellas. En primer lugar, decíamos, pueden tener como causa, y lo tienen, una cantidad, digamos, una cierta proporción de estos fenómenos, digo, como causa pueden tener realidades naturales. Por causa natural, ¿qué entendemos? Entendemos todo aquello que caiga dentro del orden natural. Por lo tanto, todo cuanto pueda ser explicado por causas puramente de la naturaleza. Ante todo, lo que se explica por el fraude. Y podemos decir que una parte muy grande de los fenómenos maravillosos son efecto del fraude, es decir, del engaño. Y con mucha frecuencia, engaño con fines de lucro. Armando Pavese, que es un conocido estudioso italiano sobre toda esta fenomenología que proviene de estos ambientes, él es un convertido de prácticas esotéricas, en un libro llamado Cómo defenderse de los brujos, en el que hace un análisis bastante completo de lo que él llama los operadores del oculto, que son todos los que ofrecen todo este tipo de fenómenos, ensalmos, curaciones, sanaciones a distancia, adivinaciones, contactos con muertos, enamoramientos imposibles, etcétera, hacer trabajos, deshacer trabajos, protección de contra los fenómenos diabólicos, etcétera, los cuales cuentan, como señala él, con cadenas incluso televisivas en Italia y en Francia, dedicadas a este comercio verdaderamente impresionante. Digo, este autor recuerda la confesión de uno de los magos más famosos de Italia, magos en el sentido de magia, de este tipo de magia, no prestidigitadores, ¿no? El llamado mago Otelma, quien sostuvo en su momento que el 92% de los magos eran falsarios. Él decía que estaba en el otro 8%, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y Genaro Brianti, presidente europeo de los magos, especificaba que el 98% de los magos eran embrollones y ladrones. Él, por su parte, decía que estaba en el 2% que quedaba intacto todavía, ¿no? Esto muestra entonces una enorme amplitud del fenómeno del fraude, o de la causa del fraude en todo esto, ¿no? De todos modos, señalo que Pavese exagera en algunas cosas, no en cuanto a los datos que da, sino en cuanto a sus conclusiones personales. Me parece que va más allá de lo que los mismos datos ofrecen. Fue muy conocido a mediados del siglo XX el trabajo de un famoso jesuita, el padre Carlos María de Heredia, jesuita mexicano, pero que trabajó casi, su mayor parte del trabajo lo hace en Estados Unidos, en la Fordham University. él puso al descubierto la falsedad de la mayoría de los llamados fenómenos espiritistas de su tiempo y los fenómenos metafísicos, entre otras cosas, en un libro que lleva por título esas dos expresiones, ¿no? Fenómenos espiritistas y los fraudes y los fenómenos metafísicos. Quizá también él, con cierta exageración, pretendiendo explicar ya de modo racional todo tipo de esos fenómenos, aceptando solamente un grupo, un núcleo muy, muy pequeño, ¿no? También es conocido de algunos, especialmente en nuestros países, ¿no? Las obras del padre Oscar González Quevedo, también jesuita, que hizo lo propio con la obra de los curanderos, falsos milagreros y médiums cirujanos del Brasil, el cual lamentablemente pasó al otro extremo y negó toda realidad sobrenatural, negando incluso la existencia del mismo demonio. Pero al margen, digamos, sus errores doctrinales muy graves e importantes, ciertamente puso al descubierto en varios de sus libros todos los fraudes de los cuales se valían muchas de estas personas, ¿no? Los motivos por los cuales se recurre al fraude pueden ser muy variados, ¿no? Afán de notoriedad, pero el más importante de todos, como ustedes podrán suponer, es el negocio que hay detrás. Como señala Pavese, a quien ya cité, al menos datos de este libro que hice de referencia, que es de los años en torno al comienzo de este siglo, año 2000 más o menos, él señalaba que en Europa el negocio de esta falsa sobrenaturalidad, magos, milagreros, adivinos, etc., movía sumas de dinero tan grandes como la mafia. Lo cual pueden imaginar entonces que hay muchos intereses detrás de esto. Todavía dentro de las causas naturales podemos señalar también la patología humana, porque ciertas enfermedades mentales pueden ocasionar algunos fenómenos que a menudo se confunden con la fenomenología de lo extraordinario. Por ejemplo, aquellas enfermedades que conllevan perturbaciones en la percepción, en la ideación y en el marco de las obsesiones y la sugestionabilidad. Por supuesto, la mayoría de estos efectos son sobre la misma persona. Ella se confunde y a veces cree, ¿no?, que tiene fenómenos que no son de orden natural, cuando en realidad se pueden explicar por perturbaciones de enfermedades que la afectan, ¿no? Y finalmente, en el orden de las causas naturales que pueden explicar, como digo, un cierto porcentaje de toda esta fenomenología, hay que mencionar, aunque ese es un tema discutido, pero hay que mencionarlo, la causalidad llamada paranormal o también metapsíquica, donde entran fenómenos que todos hemos sentido mencionar, al menos como la clarividencia, la telepatía, ciertas manifestaciones acústicas y visuales, criptestesia, etc., y que, como digo, eso es un tema muy discutido, que algunos niegan totalmente la existencia de esto, tratando de explicarlo por otras vías, otros la aceptan completamente en toda su amplitud, y otros la aceptan de manera restringida. Entre los que la aceptan de manera restringida, pero conceden ciertamente la autenticidad de ciertos fenómenos, lo cual no significa la que ofrezcan ellos mismos explicaciones científicas exhaustivas sobre el tema, eso es algo que está en pañales todavía. Sin embargo, digo que entre los que aceptan por lo menos núcleo auténtico de esto, hay importantes exorcistas, como algunos conocidos, como el padre Amort, otros no exorcistas sino demonólogos, como Monseñor Balducci, autor de varios de los libros que de mayor divulgación hace ya varias décadas atrás, el padre Rodewijk, famoso demonólogo y exorcista de la época de la Segunda Guerra Mundial y algunos decenios posteriores, ¿no?, y otros más. Por lo tanto, hay que considerarla por lo menos, al menos hipotéticamente, y concederle el estudio que se merece. Esto con, por lo menos como explicación de algunos de los fenómenos, ¿no? En segundo lugar, tenemos la causa preternatural. He dicho ya que con esto me refería fundamentalmente a la causalidad demoníaca o diabólica, ¿no? es indudable que aceptada la existencia del demonio, como nos lo enseña nuestra fe, no puede negarse su actuación y la posible dependencia de su acción e influjo de muchos de los fenómenos que observamos. La acción, por supuesto, del diablo es condicionada a la permisión divina. O sea, que Dios le permita actuar, ¿no?, sobre las cosas o sobre los hombres. Pero también hay que tener en cuenta que Dios no obstaculiza la acción de las causas segundas, el demonio es una causa segunda, una causa creada, sino por sus designios providenciales y en orden al bien de sus elegidos. De ahí que no tenga entonces por qué impedir todos los efectos malignos del demonio sobre los hombres, y menos, sobre todo, sobre aquellos que ellos mismos se meten a invocar al demonio, quienes juegan dentro de la esfera de la incumbencia del demonio, cuál es el mundo del oculto, o de quienes se ponen a tiro de su acción por curiosidad, por necedad, por afán de novedades. La Sagrada Escritura nos habla muy claramente de la acción diabólica y le atribuye muchos efectos al demonio. Y aunque no hay que perder de vista que su principal modo de actuación se ejerce sobre nuestras facultades espirituales de modo indirecto, es decir, per modo insuadente, es decir, tentación, ¿no?, de todos modos, como ser puramente espiritual, también tiene verdadero influjo sobre la realidad material, entre la que se encuentra también nuestra realidad corporal y nuestros bienes materiales. De ahí entonces que ciertamente pueda, al menos puede, ejercer una acción. Esta acción diabólica, de todos modos, tiene límites muy precisos. Hay cosas que el demonio no puede hacer de ninguna manera. El demonio no puede producir ningún fenómeno estrictamente sobrenatural. No puede crear una sustancia ni producir en nosotros fenómenos de orden puramente intelectual o volitivo. No puede resucitar un muerto, no puede curar instantáneamente heridas verdaderamente serias. No puede hacer que los cuerpos sólidos se compenetren. No puede profetizar en sentido estricto. No puede conocer los secretos del corazón. O sea, tiene límites muy claros, ¿no? Pero sí puede hacer muchas cosas, empezando por simular todo eso que he mencionado que no puede hacer. Una cosa es que lo haga y otra cosa es que lo simule. Es un simulador. Jesucristo lo llama padre de la mentira. Puede simular, digo, todo lo que no puede hacer en serio. Y concretamente, además de lo que puede simular, puede realizar todo lo que no escape al marco de lo material, como, por ejemplo, producir suavidades y ternura que se confundan con consuelos sensibles divinos, simular curaciones e incluso aparentes resurrecciones, como dice de hecho San Pablo que hará el anticristo cuando venga. Puede producir estigmatizaciones, levitaciones y todos los fenómenos sensibles de la mística, sin derogar las leyes de la naturaleza. Puede actuar haciendo creer que éstas han sido derogadas, en particular, como ya dije, simulando milagros. De ahí entonces que haga falta un enorme discernimiento. Y de ahí entonces que siempre el primer paso que se da es el de constatar la autenticidad de los hechos. A veces, cuando uno busca constatar la autenticidad de los hechos, él se da cuenta que ni siquiera ha habido hechos verdaderos, ¿no? Su campo de acción es tan amplio que debemos tener por regla fundamental que en todo lo que se mezcle algo físico o sensible, y cuidado que en muchos fenómenos presuntamente místicos se mezcla mucho material. En todo lo que se mezcle algo físico sensible, nunca se debe descartar a priori la posibilidad de su intervención. O sea, después habrá que aplicar otros criterios, pero a priori no se puede descartar. Es campo donde él puede actuar, si Dios se lo permite. Pero también, como ya dije antes, Dios no se lo va a permitir. ¿Por qué motivo? Siempre por motivos providenciales. Tercera causa, la causa sobrenatural, es decir, Dios. Dios es la causa primera de todas las cosas. Por lo tanto, Dios es causa de la verdadera santidad y de los fenómenos auténticamente sobrenaturales, pero no solamente de lo estrictamente sobrenatural, que es el campo de la gracia, sino también de lo relativamente sobrenatural, los milagros llamados relativos, y de lo natural, o sea, el campo de acción de Dios, es todo, toda la causalidad. Puede intervenir en todas las causas, todo, allí donde se extiende la causalidad de las llamadas causas segundas, las causas creadas, también Dios puede actuar ahí. Lo va a hacer cuando tenga designios particulares sobre eso, pero puede hacerlo. De hecho, la causalidad divina solamente se le puede excluir el pecado y lo contradictorio. Fuera de eso, es omnipotente Dios. Pero digo, también hay que tener en cuenta que Dios, que es omnipotente y puede actuar entonces en el marco de lo estrictamente sobrenatural, pero también de lo que pertenecería al orden preternatural y al orden de lo natural, de todos modos, Dios es el autor del orden natural y no deroga sus leyes ni siquiera ad casum, para un caso particular, sino cuando tiene designios providenciales bien precisos. Por eso hay que evitar dos extremos que son igualmente falsos. Por un lado, negar toda intervención divina intentando explicar absolutamente todo portento por medio de una infundada racionalización o de un cientificismo demostrado, y por el otro, explicar todo lo que parezca salirse de lo ordinario como una intervención milagrosa de Dios, como hacen muchos falsos sanadores y milagreros. De ahí entonces que la Iglesia tenga una enorme prudencia al momento de tener que atribuir una acción a Dios, aun cuando es una acción buena y aparentemente sobrenatural, solo para que tengan una idea de las miles de curaciones que se atribuye a la intervención de la Virgen en Lourdes, que van entre el año 1858 y el 2004, donde se hizo este estudio que estoy aludiendo en este momento, de las miles de curaciones, la Iglesia solo declaró verdaderamente milagrosas hasta el momento 67. Nada más que 67. Mientras que 7.000 de esas curaciones todavía llevan en su expediente el modesto título de inexplicables, dejando a la ciencia la posibilidad de seguir ofreciendo hipótesis explicativas. De todos modos, tengan en cuenta que basta un solo auténtico milagro para poder indicar la intervención de Dios. No es una cuestión de cantidad, ¿no? Yo digo, como la Iglesia no se apresura en esto. Hay causas de santos, o causas, digamos, de causas de canonización, que llevan años y años, y algunas llevan siglos de estudio, de presuntas curaciones, y no se ha llegado a ninguna conclusión respecto de esos hechos. Por lo tanto, entonces siguen ahí, espera o de que ocurran otros hechos o de que se pueda llegar a la determinación de la intervención sobrenatural, pero no se procede más allá. ¿Cuáles son los principales fenómenos a los cuales hemos aludido así en general, de los que estamos hablando y sobre los que hay que aplicar justamente esos criterios de discernimiento? En primer lugar, los fenómenos presuntamente milagrosos, entre los cuales podemos incluir realmente una cantidad de fenómenos muy variados. Sobre todo los podemos agrupar en tres órdenes: fenómenos más bien de orden corporal, fenómenos de orden cognoscitivo, fenómenos de orden afectivo y volitivo. Sobre todo lo que más llama a la atención del vulgo son los primeros, los fenómenos corporales. Por eso menciono algunos para que se tenga en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Entre los fenómenos corporales de orden verdaderamente extraordinario, o sea, la Iglesia ha considerado milagrosos ciertos algunos fenómenos de este tipo, ¿no? Se pueden enumerar los casos, por ejemplo, de inedia, es decir, privación absoluta de alimento durante tanto tiempo que se vuelve inexplicable para la ciencia, incluso contradictorio para las leyes que la ciencia conoce, hizo todo un trabajo de investigación y así se pudo al menos estudiar su caso durante 6 semanas seguidas, en las cuales esta hermana estuvo sin probar ningún tipo de alimento bajo la vigilancia diaria y nocturna de 2 médicos, uno de los 2 protestantes, y 2 religiosas, que no la dejaron nunca ni un momento, nada, ni cuando dormía, ni cuando iba al baño. Ella, el obispo mandó que ella aceptó por obediencia todo este estudio. Después de esas 6 semanas, ¿no?, la hermana no solamente no había perdido peso, sino que había engordado 5 kilos. Cuando yo leí este caso, yo dije, ya sé lo que me pasa. Y es semejante a este caso, es otro, solamente lo menciono, el de la privación del sueño, que también, cuando pasa esto ya de determinada cantidad de tiempo, ciertamente se vuelve inexplicable y no puede ser, la persona no puede seguir viva sin una asistencia sobrenatural, ¿no? Después tenemos los llamados prodigios de sangre, ¿no?, que son más llamativos todavía para muchas personas, como por ejemplo los sudores sanguíneos en personas vivas, por ejemplo el protagonizado por el mismo Jesucristo en Getsemaní, más tarde por varios santos. Si bien se han propuesto explicaciones de orden fisiológico, ¿no?, de todos modos no se puede descartar que también pueda ser producido por una causa sobrenatural, ¿no? Por supuesto, un fenómeno así nunca va a ser determinado como milagroso, porque existe explicaciones físicas, ¿no? De todos modos, no necesariamente todos los casos que se dan de este tipo tienen que ser de orden natural. O sea, también puede ocurrir de orden sobrenatural, ¿no? Otros como lágrimas de sangre, se conocen en Rosa Andriani, Teresa Neumann, algunos de los casos más conocidos y más famosos, también porque de los más cercanos, siglo XX, ¿no? Se han propuesto, como dije, explicaciones naturales, pero no pueden descartarse también las sobrenaturales. Otros fenómenos análogos que llaman más la atención todavía son los que ocurren en cadáveres, una cosa en personas vivas, otra cosa en cadáveres, o en restos humanos, incluso en restos humanos de personas muertas de hace siglos, como los famosos casos de licuefacción anual de la sangre de San Genaro o San Pantaleón, que incluso desde hace varios años hasta el fenómeno se televisa. Se conocen muchos otros hechos con ocasión de la exhumación de restos de algunos santos, incluso varios años después de muertos, como el de San Bernardino de Siena, San Gerardo Mayela. Hay casos de sangre que emana de huesos de santos, de hostias consagradas, etc. Bien, uno de los fenómenos que más curiosidad despierta es ciertamente la estigmatización. Se conocen casos de estigmatización en santos como San Francisco, San Pío de Pietrelcina, pero también en personajes que han terminado por confesar que el autor de sus llagas había sido el mismo demonio o bien que eran simuladas. Por eso este es uno de los asuntos más discutidos, más difíciles de constatar muchas veces, porque hay pocos testimonios, ¿no? Del padre Pío, de hecho, había muy pocos testimonios. El anteaño pasado, se publicó en Roma un libro muy, muy valioso, se llama La autobiografía secreta del padre Pío, que es una cosa muy, muy interesante, que fue descubierta hace poco tiempo en los archivos del padre Pío por uno de los que trabajó en el proceso histórico del Papa Juan Pablo II. Es, de hecho, el historiador que descubre la tercera carta que le escribe el cardenal Wojtyła al padre Pío, ¿no? Se conocían 2 cartas de él, hay una tercera, la descubre. Bueno, él, en los archivos se encontraron los el original de Monseñor Rossi, que es el primer visitador apostólico que le mandan al padre Pío en los primeros años. Hay 2 visitadores apostólicos. El primero es en los primeros años, el segundo, que es el más conocido, que hizo un dictamen desfavorable del padre Pío en los años 60, poco antes de los años 60. Pero el primer dictamen de Monseñor Rossi, que fue muy exhaustivo, es muy interesante, y es la única vez que el Padre Pío habla de cómo recibió los estigmas, porque se lo impuso bajo obediencia, lo mandó bajo obediencia. Entonces está todo, es sumamente interesante, pero hay un enorme pudor del verdadero santo respecto a estas cosas. Por eso es que es muy difícil de constatar después, porque no es que se preste en estudio, ¿no? De hecho, el Padre Pío, una de las operaciones que él tuvo, él pidió no ser anestesiado, porque él no quería que se aprovechara el médico para hacer un estudio de sus estigmas. Pero el Padre Pío se desmayó del dolor durante la operación. Por eso es que finalmente el médico hizo lo que el Padre Pío no quería decir. De todos modos, no es de los estudios más importantes, ¿no? Bien, pero digo, aún entre los autores que reconocen la autenticidad de algunos casos de estigmatización, las explicaciones son muy diversas. Es muy diversa, por ejemplo, la explicación que da San Juan de la Cruz, de la que ofrecen otros estudiosos de estos fenómenos, ¿no? Pero en un caso discutido, digo, aún en cuanto a cómo se forma ese tipo de fenómeno, ¿no? Y sobre todo después en el tema del discernimiento. Recuerden que ha habido personas extraordinariamente sabias que fueron engañadas. El caso más célebre es el caso de Fray Luis de Granada, el cual ya viejito se le pidió que él observara una, en aquel momento, una presunta mística, y él ya estaba casi ciego, él mismo lo reconoce después, pero él dio su dictamen favorable. Poquito tiempo después se descubrió que era todo mentira, y él escribe una de las cartas más célebres, que donde él reconoce el error cometido por él, ¿no? Un acto de humildad extraordinario. Por supuesto, también condiciones físicas las suyas, que explicaban también el hecho de que se puede equivocar, pero el que se equivocaba no era una persona que no conocía del tema. Por eso digo, la dificultad muchas veces de discernir. Mencionemos también solamente otros fenómenos, también dentro del campo de lo corporal, como la incombustibilidad o capacidad de soportar altas temperaturas o incluso la misma acción del fuego sin quemarse. Hay muchos milagros que se conocen de este tipo. La levitación o elevación espontánea, con mantenimiento del cuerpo sin ningún sostén, o incluso a veces con desplazamiento, como ocurre en algunos santos. El caso famoso, San José de Cupertino, ¿no? Bueno, lo sabe, ¿no? O sea, el santo de los vuelos, ¿no? Y otros casos más. La incorruptibilidad, por lo menos en algunos casos, no tanto como la gente cree. A veces corren por ahí fotografías de santos como si fueran casos de conservación incorrupta del cuerpo, y no es así. Se mezclan verdaderos casos de corrupción con otros casos que son de semi-incorrupción y que no tienen por lo tanto ningún valor, con otros casos de otro tipo de fenómenos que evidentemente no están a la misma altura, pero hay casos realmente inexplicables, ¿no? Bien, y los casos, por supuesto, más difíciles de no solamente explicar, sino incluso hasta de constatar, como el caso de la bilocación, ¿no? De hecho, la Iglesia no utiliza ninguno de estos fenómenos en los procesos propiamente de canonización de un santo. Bueno, el Padre Pío, por ejemplo, bien cercano a nosotros, no fue canonizado por ninguno de estos hechos. Primero porque lo que se tiene en cuenta respecto de un candidato a ser canonizado son los hechos milagrosos que se hagan después de su muerte. Lo anterior solamente se tiene en cuenta para declarar las virtudes heroicas e introducir el proceso. Pero después se espera que, por intercesión de esta persona, una vez que la Iglesia ya lo declara venerable, y se empieza entonces a venerar, por su intercesión se produzca algo que realmente después se pueda constatar de que no puede ser explicado por ninguna causa humana ni preternatural. Primera cosa. Y después, una vez hecho eso, y que el Papa pasa todas las instancias, y que el Papa hace la declaración o la delega, ¿no? Como se hace ahora, nuevamente, como era antiguamente, se vuelve a hacer ahora con Benedicto XVI, la delega a los obispos del lugar, y se proclama se hace la beatificación de esta persona. Se toma en cuenta solamente los hechos milagrosos posteriores a la beatificación para para la siguiente etapa del proceso, que es la canonización. No se tiene en cuenta nada de la canonización, ¿no? Eso es importante. Bien, segundo lugar, los fenómenos de orden cognoscitivo. Aquí tenemos que mencionar las visiones o apariciones con sus distintas modalidades, corpóreas, imaginarias e intelectuales. No entro en detalle, realmente esto exigiría muchísimo desarrollo, pero ya tendría que ser un curso, no una conferencia. Las locuciones, es cuando se escuchan voces, y las locuciones con revelación, que es cuando hay mensaje particular en esas locuciones, de secreto o de algún hecho concreto, ¿no?, en el futuro, de distinta revelación, ¿no? Y finalmente hay que mencionar los fenómenos más bien afectivos, entre los cuales los más llamativos son el éxtasis y otros semejantes. Como ven, entonces, se trata de un campo verdaderamente amplio y con enormes variedades, algunas de las cuales, supuesta la autenticidad de los hechos, pueden atribuirse sin duda alguna a Dios. Pero como hemos visto, la inmensa mayoría de los ejemplos que he puesto también podrían admitir causas preternaturales como explicación y causas también en otro orden naturales. Por lo tanto, digamos, todo el trabajo de investigación es ir descartando. Solo cuando se descarta auténticamente la causa natural, se pasa a considerar la causa preternatural. Cuando se descarta eso, se pasa directamente a considerar la posibilidad entonces de que sea una intervención directamente de Dios, ¿no? Nunca se hace el supuesto directo, ¿no?, a la causa sobrenatural. En eso hay que ser muy prudentes. Segundo lugar, los fenómenos presuntamente diabólicos. ¿Cuáles son estos? Hay que distinguirlos en dos categorías: los fenómenos ordinarios y los extraordinarios. Entre los fenómenos ordinarios tenemos las tentaciones y desolaciones, de las cuales somos todos testigos, ¿no?, porque a todos el demonio ha tentado y tienta y produce desolaciones. Es el modo ordinario con el cual él trata de apartarnos de Dios. Al margen de esto, existen también otros fenómenos que ya entran dentro de lo extraordinario y que podemos dividir en tres categorías. En primer lugar, la llamada infestación diabólica, no infectación, infestación, que es concretamente la actividad maléfica del demonio sobre la naturaleza no humana, por lo tanto lugares o animales, ¿no?, y que pueden consistir en cosas muy diversas como ruidos, pasos, golpes, movimiento de objetos, huellas inexplicables, comportamientos también inexplicables por parte de animales, y tantas otras cosas más. Téngase en cuenta siempre que, aun cuando la infestación puede afectar de forma inmediata a una cosa o un animal, siempre el objeto último es el hombre. Es la molestia del lugar por el hombre, que no tiene ningún sentido, ¿no? Es siempre en orden a la molestia sobre el ser humano. Por eso es que la Iglesia prevé remedios para esto. No son los exorcismos llamados locales, se refieren al lugar, pero es por el bien del hombre, no, no por la, simplemente por un cuidado de la naturaleza, ¿no? Segundo lugar, tenemos las vejaciones y obsesiones. En todo esto les aclaro que la terminología no es unánime en todos los autores que hablan del tema. Estoy siguiendo alguna que podría llamarse un poco más común, en la que coinciden más autores. Se llama vejación la actividad que tiene el demonio sobre el cuerpo de una persona produciéndole molestias físicas exteriores, ¿no?, o llamados también a veces ataque diabólico, ¿no?, o también infestación personal, a diferencia de la anterior, que era infestación local, que va sobre la persona, ¿no? Y las obsesiones se las suele reservar el nombre cuando se trata de algo más interior, especialmente en orden de los pensamientos y de las tentaciones, pero que por la frecuencia, por la intensidad, por la perversidad que suelen tener, son no son explicables como una tentación puramente ordinaria, ¿no? Y en tercer lugar tenemos el caso, acá el más emblemático de la acción diabólica, sobre el hombre, que es la posesión, que es posesión siempre del cuerpo de la persona, nunca del alma, ¿no? También en este caso, no, como decía antes, no son unánimes los autores en la terminología. Algunos hablan de obsesión diabólica y están refiriéndose a la posesión. Nosotros hemos reservado el nombre obsesión diabólica solamente para el caso entonces de esas tentaciones interiores, ¿no? Y la posesión entonces propiamente. Volveré sobre el tema un poquito más adelante, ¿no? La fenomenología que se manifiesta en este tipo de cosas puede ser muy amplia. En el caso de las vejaciones y obsesiones, pueden ir acompañadas, como decía antes, de golpes, insidias, tentaciones extraordinarias, desasosiego, enfermedades incomprensibles y reacias a las curas normales, heridas y todo lo imaginable que pueda ser el orden físico, ¿no? Las posesiones, en cambio, se caracterizan por un doble orden de fenómenos. Fenómenos más bien de orden físico sobre la persona, comportamientos extraños físicos, ¿no? Acciones físicas, y sobre todo, lo que es más importante, la personalidad diabólica sobre la persona. En el orden físico se encuentran esos signos que se indican en el ritual de los exorcismos, ¿no? Que es el hablar lenguas extrañas o comprenderlas, no palabras citadas, sino el hablar propiamente, y además que no hay explicación alguna física por la cual pueda pensarse que la persona de alguna manera las ha aprendido, aunque es, incluso sin tomar conciencia, como puede ocurrir en niños pequeños que han estado siendo pequeños en países que después no han vuelto a estar ahí, y a veces pueden aprender a comprender frases, todo después cuando son más grandes capaz que las entienden y no sabe por qué lo entiende. Yo nunca aprendí esta lengua, ¿sí? Conscientemente no. Hay casos, ¿no? Hay casos, sí. Un caso famoso que cuenta el padre Heredia, ¿no? Que le trajo, cuando él estaba en Nueva York, una mujer le trajo, una china, ¿no? Le trajo, no, perdón, una mujer norteamericana le trajo a su hija, quien tenía 13, 14 años en ese momento, la cual desde hacía un tiempo había empezado a hablar en chino. Nosotros nunca hemos salido de Estados Unidos. Ella habla en chino. Entonces, usted está seguro que habla en chino, que el chino lo que hace. ¿Sí? Bueno, no lo sé, padre. Pues entonces, igual, padre fue, consiguió un chino allí, entonces le dijo si podía venir. Entonces hizo una cita entre la mujer, la hija y el chino. Y entonces después la niña empezó a hablar y entonces el chino escuchaba. Y después terminó, entonces le dice el padre, le dice, ¿es chino lo que dice? Es chino, perfecto chino. Qué bien. Y dice, ¿y qué es lo que dice? Dice, 2 toallas, 4 sábanas, 5 almohadas, ¿verdad? Y siempre repite lo mismo. Entonces le dice, ¿usted dónde vivía? Le dice el señor. Y en Nueva York, y antes siempre vivió aquí. No, un tiempo vivimos en San Francisco. San Francisco es famoso, una colonia de China. ¿Alguna vez estuvo en contacto con chino? Muy poco. Bueno, la persona que venía a buscar la ropa sucia para lavarnos era chino. Y siempre él, para no olvidarse, en voz alta sí tomaba nota. Y se hablaba en chino delante de su hija. Bueno, sí, tomaba nota de las cosas que lavaba. Y dice, su hija está... Sí, porque le llama tanto la atención el chino que siempre se ponía al lado de él. Dice, bueno, todas esas palabras que dijo el chino a su hija chiquitita se le grabaron y ahora la dice, y dice, ¿por qué vuelven a la memoria con el tiempo? Bueno, la ciencia tendrá sus explicaciones o sus hipótesis, ¿no? Pero lo único que está diciendo, está repitiendo lo que aprendió cuando era chica. Acá no hay ningún demonio, hay buena memoria. Dos cosas distintas. Bien. Los criterios de discernimiento. O sea, los principios por los cuales nosotros tenemos que guiarnos, o quien corresponda, ¿no? Hay que meterse cada uno a hacer esto, porque los criterios que se aplican para tratar de discernir todo este campo tan amplio que acabamos de mencionar. Ante todo, señalemos los criterios o reglas ordinarias de discernimiento, que esto sí tendríamos que conocerlo todos. Me refiero con las reglas ordinarias a esos principios preciosísimos de discernimiento que el genio ignaciano, es decir, San Ignacio de Loyola, ha puesto al alcance de todos los cristianos y que se encuentran en el libro de los ejercicios espirituales. San Ignacio da allí dos series de reglas, llamadas reglas precisamente para discernir espíritu, regla de discernimiento. Una primera serie de reglas que se aplican sobre todo para que las personas que van saliendo de un estado de pecado, o sea, que comienzan el camino de la vida espiritual después de una conversión, para que vean ellas y aprendan cómo discernir los distintos fenómenos que ocurren en su alma, desolaciones, tristezas, alegría, especialmente sí. Esos cambios de humor que pueden pasar, esos grandes entusiasmos por la vida espiritual y después los deseos de abandonar todo y tantos otros fenómenos que pueden presentarse del tipo. San Ignacio da ciertos criterios para que uno se dé cuenta cómo actúa Dios sobre el alma y cómo actúa el demonio. Él llama el buen espíritu y el mal espíritu. En el mal espíritu no solamente entra el demonio, también entra nuestro propio natural, todo seguido las consecuencias del pecado original y los vicios que hemos adquirido. Que una persona convertida, todo eso sigue ejerciendo su influencia, ¿no? En el buen espíritu, en cambio, entra Dios y los modos en que Dios actúa a través de sus ángeles o de forma directa, como él lo vea, como vea que tiene que actuar. Entonces, esa es la primera serie de reglas, sirve para eso. Y después, San Ignacio da una segunda serie de reglas para las personas que ya van adelantando en la vida espiritual, donde la acción de Dios es distinta y la acción del demonio también es distinta. Y muy distinta, disfrazándose muchas veces como ángel bueno, dice él, es decir, con inspiraciones buenas, pero que desvían al alma muchas veces de otros bienes más grandes o de sus deberes propios de Estado. ¿No? Al alma que va creciendo en la santidad, evidentemente que el demonio sabe que va a ganar muy poco si le propone que haga un pecado, pero si la quiere desviar de una acción que es buena, puede, proponiéndole otra buena, si lo engaña, de que esa es la que tiene que hacer, a veces lo hace abandonar el bien que tenía que hacer por otro bien que no era el que tenía que hacer. ¿No? Bien, las reglas de discernimiento son muy importantes. Y estas reglas, todo este conjunto de reglas que son de extraordinaria psicología, ¿no? De psicología sobrenatural y psicología preternatural y psicología natural, de todas juntas, ¿no? Ciertamente sirven para solucionar la inmensa mayoría de las cosas en las cuales nosotros tenemos que ejercer un discernimiento. Por eso digo, tenemos que conocer todo, ¿no? Y meditar muchas veces a lo largo de la vida. Si nosotros conociéramos estas reglas y las aplicáramos, no nos equivocaríamos tanto en nuestra vida. O podríamos rectificar mucho más fácilmente las equivocaciones que cometemos. Pero estas reglas evidentemente son insuficientes para un cierto número muy pequeño, aunque nos llame muchísimo la atención en sí mismo, pero es muy pequeño en comparación, como digo, con todo el campo donde tenemos que ejercer las ordinarias, digo, son insuficientes para ese campo, en el cual entonces se exige otro tipo de reglas prudenciales más específicas. Y que son justamente las que pasaré a determinar ahora. En primer lugar, indiquemos aquellas reglas que se aplican para los casos que son aparentemente diabólicos, o sea, los que parecen. Algunos puede ser que lo sean, otros quizá no. ¿Cuáles son esas reglas? ¿No? Antes de indicar cuáles son las reglas más elementales, por supuesto, aquí tengan en cuenta que el marco de una conferencia me permite decir muy pocas cosas de cada una de ellas, incluso hasta superponer cosas que se tendría que repetir de manera diferenciada varias veces. Estoy tratando de unificar algunos criterios para que por lo menos tengan una idea general. Antes que eso, quisiera dejar bien en claro cuál es la finalidad de la Iglesia al exigir que se haga el discernimiento en estos casos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un discernimiento y exigir que se haga el discernimiento y no pasar directamente aplicado de todos modos los remedios que la Iglesia tiene, como son las oraciones de liberación y los exorcismos propiamente dichos, ¿no? ¿Por qué el discernimiento? En primer lugar, el discernimiento se hace para forjarse un juicio que determine si es prudente o no recurrir a estos remedios específicos que la Iglesia pone a nuestro alcance para aliviar a un alma que estaría siendo atormentada por el demonio, ¿no? ¿Y por qué la Iglesia pide que se llegue a un juicio de este tipo, un juicio prudencial sobre esto, que no es una certeza, no pretende que se llegue a una certeza de orden metafísico, una certeza física o una certeza matemática, sino la certeza moral, que es la propia con la que nosotros podemos llegar a una certeza en las acciones humanas? ¿Por qué? No porque la Iglesia tenga interés en privar de estos remedios y oraciones a una persona que los necesite. Todo lo contrario. Están a disposición de quien realmente lo necesite. Pero también tiene en cuenta que el uso inapropiado de estos remedios se puede prestar para sembrar más confusión sobre este terreno, que de por sí es oscuro y ambiguo, e incluso podría llegar a causar daños accidentales en la persona que queremos ayudar, como puede ser, por ejemplo, en quienes sufren problemas de autosugestión o perturbaciones mentales, que ellos atribuyen erróneamente influencias malignas. Así que esto ocurre muchas veces. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué problema hay? De hecho, ha habido incluso personas, hasta beatos por lo menos, que han dicho que no hay ningún problema, que lo aplica todo, pues Dios sabrá discernir. Bueno, pero ha habido otros que no estaban de acuerdo. Porque es interesante la discusión del Beato Francisco Palau. Beato Francisco Palau, un gran exorcista, 1800, ¿no? Y el cual, él sostenía que no había ningún problema. Él decía, yo exorcizo a todos, y después a los que tienen algún problema demoníaco, a ellos les hace bien, a los otros no les hace nada. Pero el que tiene la controversia con él es San Antonio María Claret, el cual decía que no había que hacer así. Y él mismo tiene la autobiografía, una página extraordinaria, donde él dice, yo al comienzo de mis misiones populares me venían muchísimas personas, cientos de personas, diciéndome que ellos tenían fenómenos extraños. Y yo, entonces, bueno, después de hacer algunas preguntas, veía, bueno, sí, entonces por las dudas le hacía exorcismo. Y llegó un momento en que yo me di cuenta de esto. No puedo confesar porque me paso el día haciendo exorcismos. El único que puede salir interesado en esto es el demonio. Entonces empezó a aplicar otra serie de reglas, ¿no? Otra serie de reglas donde él redujo casi al mínimo los casos en los cuales entonces hacía realmente un exorcismo. Y dice, cuando yo empecé a aplicar esto me di cuenta, porque me lo confesaron mucho estas personas, de que la mayoría de ellos simulaban. Eso está en la autobiografía de San Antonio María Claret, ¿no? Lo interesante es que el padre Palau, en su momento, él dice, yo no estoy de acuerdo con lo que enseña este misionero, Antonio María Claret, ¿no? La discusión de San. Por lo tanto, fue materia discutida. Hoy en día sigue la discusión. Hay autores, incluso de mucho prestigio, exorcistas de mucho prestigio, como el padre Amort, exorcista venerable realmente, en Roma, discípulo de uno de los más grandes exorcistas, venerable, padre Amantini, ¿no? Un gran exorcista de la Escala Santa en Roma. El padre Amort, él sigue sosteniendo, dice, el exorcismo nunca ha hecho mal a nadie. Pero otros exorcistas, muy famosos y tan autorizados como él, han sostenido que no están así. Por ejemplo, el padre Joseph de Tonquédec, que fue gran exorcista de París durante muchísimos años, ¿no? Un gran autor de libros de espiritualidad y mística, el cual sostenía que no, decía, y él usaba este argumento, ¿no? Que también lo usan otros, como el padre Macquart, también, un gran autor en esto, gran teólogo sobre este tema, ¿no? El cual decía que la ceremonia del exorcismo es tan impresionante, sino por sus oraciones, por sus gestos, ¿no? Esto le puede producir realmente efectos que no son los que desea uno que se produzcan. es decir, a veces confirmar la masa en su error. En fin, por lo menos es discutido. De ahí entonces que la Iglesia exige ciertamente que se proceda con prudencia. Para esto entonces es que exige que se apliquen los criterios de discernimiento. Una vez aplicados estos criterios, y el juicio es decir, bueno, por lo menos hay elementos como para sospechar que lo que está pasando aquí puede ser atribuido al demonio, entonces se procede, en primer lugar, para algunos casos solamente a oraciones particulares, que hoy en día se las menciona con ese nombre tan ambiguo, porque es que no existe ningún, no hay ningún oracional que contenga oraciones oficiales, llamadas oraciones de liberación. Algunos exorcistas utilizan las oraciones antiguas, sobre todo de la iglesia, de la liturgia bizantina, que tiene muchas oraciones de este tipo. Y después propiamente los exorcismos, que ya son sacramentales, oraciones entonces y sacramentales para los casos normales. ¿Cuáles son los criterios entonces que principalmente se aplican? Señalemos algunos solamente, ¿no? En primer lugar, el primer criterio es el de la insuficiencia de toda explicación natural. La primera cosa que uno tiene que ver es si esto puede ser explicado por alguna causa natural. Si tengo explicaciones naturales, no se procede. No, no se procede. No quiere decir que esto baste por sí solo, porque yo puedo decir, bueno, no hay ninguna explicación natural, o sea, yo no tengo ninguna explicación natural a esto. No necesariamente tiene que ser el diablo, entonces. Porque puede ser que no haya explicaciones conocidas, ¿no? Pero de todos modos es algo muy importante de tener en cuenta. La primera cosa es tratar de buscar una explicación. El mismo Padre Amor decía, yo no, sobre todo en los casos que son confusos y que puede ser atribuido a algún tipo de fenómeno, a alguna patología, no procedo jamás sin pedir primero el dictamen de un médico, y más de un médico en algunos casos. Bien, no porque el dictamen del médico para mí sea determinante, es que me va a ayudar muchísimo a saber que estoy caminando por un terreno prudente, ¿no? Entonces, si el médico me dice eso, médico de mi confianza, mire, esto es una cosa muy sencilla, acá todo lo que dice la persona se encuadra en esto, ¿no? Entonces es imprudente proceder adelante, ¿no? Salvo que después ocurra otro tipo de cosas o que se mezclen más cosas, ¿no? En primer lugar, entonces, la insuficiencia, que a veces ocurre con bastante frecuencia, la insuficiencia de explicaciones. La mayoría de los médicos lo que van a decir es simplemente que no se encuadra en ninguna de las enfermedades conocidas. Y a veces sí se encuadra, pero ocurre otra cosa. Se encuadra esta enfermedad, pero todos los remedios previstos para esa enfermedad no funcionan. Por lo tanto, entonces, el dictamen del médico no es muy seguro. Las reacciones, incluso muchas veces las reacciones son las contrarias. Aplicado los remedios que indica el médico porque él está seguro que se trata de tal fenómeno, el fenómeno, en vez de disminuir, aumenta, ¿no? Primer lugar. En segundo lugar, y este sí es un criterio muy importante, quizá el primero que uno puede acceder sin necesidad de ser un profesional, es el hecho de que haya antecedentes. Es decir, que la persona o el lugar, cuando se trata de lugares, haya tenido antecedentes de contacto con el mundo del oculto. Porque normalmente, no es exclusivo esto, pero normalmente este tipo de fenómenos ocurren en personas que por imprudencia, o peor que imprudencia, por pecado, se meten en ese terreno del oculto. Invocación diabólica, o consultas de brujos, o de curanderos, o incluso de pedir que se hagan maleficios, quizá para otra persona. La maldición equivale prácticamente a una entrega de una persona a la acción del diablo. Lo cual no quiere decir que tenga efecto. ¿Cómo no tienen? No necesariamente el hecho de que se pida que un brujo o lo que sea, un curandero, ofrezca hacer ciertas cosas, pero que después tenga efecto. En muy pocos casos lo tienen, pero esos pocos casos existen. Tercer elemento es la presencia de una fenomenología paranormal. Se llama fenomenología paranormal no porque estemos diciendo... ya dije que era una cuestión discutida, de que estemos aceptando que existen fenómenos que se explican por una causalidad paranormal o metapsíquica, sino que se lo llama fenomenología paranormal porque son fenómenos que, de hecho, cuando se constata que realmente existe, a lo que estamos diciendo aquí sería que su causa es preternatural. Pero son los fenómenos que estudia la llamada metapsíquica, no metafísica, metapsíquica, o estudio de lo paranormal, ¿no? Se lo suele conocer así incluso entre los que no están totalmente de acuerdo con la existencia de fenómenos que tengan una causa paranormal. El nombre sigue siendo el mismo. Y que son aquellos que se indican en el ritual, tanto el ritual llamado antiguo, el ritual de 1614, cuya última actualización es de 1954, bajo Pío XII, como el nuevo ritual que es del año 1999, y tiene unas correcciones hechas en el año 2004. De todos modos, en la actualidad se pueden usar los dos rituales. Por supuesto, siempre el sacerdote que es nombrado para esto por el obispo. Tanto el ritual, el llamado nuevo ritual, ¿no?, de los exorcismos, como el antiguo. La única diferencia es que para usar el antiguo, el obispo tiene que pedir a Roma el permiso para que este sacerdote que quiere usar este lo use. De la Sagrada Congregación correspondiente a todo este tema de la liturgia, hay una nota que se publicó el día siguiente de la publicación del nuevo ritual diciendo sigue vigente el antiguo, ¿no? Se reserva la autorización para dar la autorización para cada caso de que lo use cada exorcista a este pedido del obispo. Esta Sagrada Congregación da gustosa el permiso a quien lo solicite. O sea, como decir, no es que se va a restringir, ¿no? Simplemente actualmente lo siguen usando gran parte, incluso en algunos casos la mayoría, en algunos lugares la mayoría de los exorcistas usan ese, porque para algunas cosas es más preciso. Es más preciso. Bien. Entonces digo, los dos rituales señalan tres tipos de fenómenos que ya los mencioné, sobre todo ese hablar lenguas extrañas, al menos mencioné ese, creo. El hablar lenguas que no han sido estudiadas o conocidas, o el comprenderlas, en segundo lugar, el conocimiento de cosas ocultas o cosas que están a distancia, y después, en tercer lugar, el manifestar fuerzas que son realmente totalmente desproporcionadas con la edad o con la constructura de la persona, pero de forma realmente desorbitada, no simplemente un exceso de fuerza que en algunas patologías se puede dar. Bajo ciertas crisis patológicas hay personas que desarrollan una fuerza que evidentemente no tienen de forma extraordinaria y que puede resultar inexplicable para quien no conoce ese tipo, digamos, de enfermedades. Aquí se refiere incluso a algo que sobreexcede la fenomenología propia que puede indicar la patología, ¿no? Esas tres, ¿no? De todos modos, el cuarto elemento es determinante cuando va unido a este. El cuarto elemento es la personalidad demoníaca, o también llamada fenomenología psíquica, y que se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, como aversión a todo lo sagrado, como un odio satánico. No siempre son las mismas cosas, ni se da de esta manera, ¿no? Y sobre todo conocimiento diabólico realmente correspondiente a la teología. ¿Qué quiero decir con esto? El que mejor lo estudia, esto es el padre Roderick, que llevó a cabo uno de los exorcismos más famosos. En su momento se guardó, como se hace siempre con los exorcismos, absoluto secreto. Publicó él, mucho tiempo después de muerta, la persona a la cual había hecho el exorcismo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Duró varios años ese exorcismo, y él publica este libro que lo tradujo en Italia el padre Amort, también exorcista por su parte, ¿no? Este padre Roderick, él es el que mejor, me parece, describe qué es lo que es este tipo de conocimiento, ¿no? Y él señala claramente que en la mayoría de los casos uno puede darse enseguida, se puede dar cuenta enseguida que la persona o está simulando o por lo menos está sugestionada, y es en esto, actúa con ciertas manifestaciones diabólicas, pero son la personalidad diabólica que está describiendo con sus gestos, con sus palabras, con su forma de expresión, es la que el vulgo se hace del diablo. Es la imagen que el vulgo se hace del diablo. Es la imagen que nos da la televisión y que nos da el cine del diablo, que no coincide con la que nos dan los evangelios. En el verdadero caso de posesión, el que actúa, o la personalidad con la que se enfrenta el exorcista, cuando tiene este tipo de manifestaciones, que no siempre las tiene, es una personalidad que manifiesta una forma de pensar que es la que aparece en los evangelios cuando se habla del diablo y cuando el diablo actúa con Cristo, en su enfrentamiento con Jesucristo. Sus conocimientos son teológicos, no son vulgares, uno se da cuenta enseguida, ¿no? Incluso sin ser exorcista, algunos casos que uno ha pasado, es evidentemente. Me acuerdo una vez, me pidieron por favor que había una persona afuera, una mujer, una joven esposa, que algunas cosas raras. Cuando yo fui y las cosas que vi, bueno, a mí me llamó mucho la atención, pero llevé adentro al marido de vuelta, lo llevé y le pregunté, discúlpeme, una pregunta, no se ofenda, pero en las últimas semanas, ¿su esposa vio alguna película sobre el diablo? Me dice, era un lunes, dice, el viernes estuvo viendo una cosa, hermana. Bueno, lo que está haciendo es lo que vive en la película, evidentemente. Yo no soy exorcista, pero de hecho, mire, vaya a ver a tal persona, es un médico amigo, vaya a ver al médico y diga desde parte mía que lo mando yo, vaya a su casa directamente, dígale que la vea a su esposa de parte mía, no le diga más nada, incluso para que no. Después me lo encontré al médico y me dice, ya la internamos. Simplemente tenía una crisis paranoica, nada más, ya está bien, punto. La internamos. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? En el caso más fácil de discernir es en el que se presenta lo que se conoce como la doble fenomenología, o sea, estas dos juntas, la fenomenología paranormal y la fenomenología de este tipo. Como dicen algunos exorcistas muy importantes, como el padre Dermín, que incluso no estando de acuerdo yo con todo lo que señala, él dice, él descarta que esta llamada fenomenología paranormal sea auténticamente paranormal. Él dice, no, son cosas naturales, no existe lo paranormal para él. Bueno, él lo descarta, pero aún así, él dice, de todo modo, esto que hemos llamado fenomenología paranormal, dice, si no está presente el caso, si no hay alguno de estos elementos, no están, el caso ni siquiera va considerado. No se considera el caso, por eso es importante, pero no alcanza por sí solo. Después, cuando es determinante, cuando va acompañado de esto. Y por último, el último criterio que señalo respecto a este punto es que también es muy importante, es la actitud de la persona afectada o presuntamente afectada. En este sentido, cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen una seguridad excesiva de estar siendo afectados por algún fenómeno de orden diabólico, uno tiene siempre que sospechar de que eso no es así. ¿Por qué? Porque una persona normalmente piensa, esto no me puede estar pasando a mí. Y por lo general una persona que verdaderamente le está pasando algo raro, cuando viene, cuando se decide a ir a hablar con el sacerdote, normalmente suele decir, padre, mire, yo quizá yo tendría que no venir acá sino ir a un psiquiatra. Me parece que capaz me estoy volviendo loco. Y normalmente la persona que verdaderamente tiene un problema de autosugestión nunca va a aceptar que uno no le crea. Por eso todos los grandes autores, ¿no? Sobre todo los grandes autores espirituales, ¿no? San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, ¿no? San Alfonso, que han escrito sobre estos temas, ellos insisten mucho, cuando la persona se pone terca para que se le crea, es cuando no se le tiene que creer, es cuando no se debe tomar en cuenta, digo, porque normalmente cuando verdaderamente hay algo, la persona duda si no sale un problema de imaginación, si esto, entonces ahí hay algo raro. El hecho de querer ser creído en esto, lo mismo vale para lo que diré enseguida para terminar el caso de los fenómenos presuntamente sobrenaturales, lo mismo, cuando la persona busca ser creída, ahí hay algo que no cierra. Bien, ¿cómo ven entonces? Es algo muy amplio. ¿no? Muy amplio. Más amplio todavía, cuando pasemos a este último punto, los casos aparentemente sobrenaturales. Ya mencioné cuáles eran algunos de ellos, ¿no? No estoy hablando en realidad de lo más importante de todo, pero que no entra en el tema de esta conferencia, que es el milagro y la profecía, que es donde se da realmente el verdadero sobrenatural, ¿no? Estamos hablando de otros, de los fenómenos que ya mencioné antes, ¿no? Toda esa fenomenología sobrenatural, ¿no? Sobre todo en el caso que quizás más se ha planteado en la historia de la Iglesia, que es el caso de las presuntas apariciones, que de vez en cuando aparecen. Ya les mencioné antes cuántas se habían presentado, ¿no?, a la Santa Sede en ese periodo de tiempo que mencioné, de 90 y tantos años al comienzo, ¿no? Es quizá el fenómeno que más se repite y el que más se pide, ¿no?, que se intervenga para determinar la veracidad o autenticidad o no autenticidad, ¿no? En esto son realmente extraordinarios los consejos que han dado los grandes autores espirituales. Menciono sobre todo que quien creo que es el que ha tratado mejor este tema, que es San Juan de Ávila, ¿no?, el cual sostenía los siguientes consejos. En primer lugar, para la persona misma que cree ser objeto de algún tipo de fenómeno sobrenatural. Dice, primero de todos los consejos, todos los elementos, y sobre el cual se tomarán luego los criterios. Primero los consejos: someterse al juicio de los que son verdaderamente prudentes, es decir, no ser juez de la propia causa y desconfiar de los propios pareceres para no ser engañado de nuestras propias miras subjetivas. Eso decía antes, cuando la persona viene con una enorme seguridad y a insistir de que se le crea, o se ofende si uno no le cree, que además es lo primero que uno tiene que hacer. La primera cosa que uno tiene que hacer es decir: no le creo. O decir: mire, no le dé importancia. A veces quizás se está engañando. Si la persona eso lo toma como una ofensa, es cuando yo digo: seguro que está engañando. Y si fuera verdad lo que le está pasando, pero por orgullo le pasa eso, peor para ella, porque a mí me quitó el arma que yo tenía para discernir. Si yo soy pintor y me quitan los pinceles, que no me echen la culpa que vos pinta un cuadro, ¿no? Entonces, si la persona me quita este criterio, que es probar su verdadera humildad, yo no voy a poder decir. Si hay algo verdadero, lo va a saber ella, y quizás nunca lo sepa, porque justamente por algo ha venido a verlo, ¿no? Primera cosa: someterse al juicio de los que son verdaderamente prudentes o a quienes corresponde dar un dictamen. Luego, mirar si realmente hay alguna utilidad espiritual en lo que cree recibir, porque Dios no hace nada inútilmente. Voy a decir a San Juan de Ávila, dice, las personas vienen, primera cosa, dice, si esto me hace perder el tiempo, ¿sí, qué gano con esto? A ver, yo soy más caritativo, yo crezco en humildad, ¿hay algún beneficio particular de esto? No. Entonces, ¿para qué lo quiero? Voy a crecer en la fe, cuidado, hablaré de ese tema después. Si alguna persona dice, a mí me ha hecho crecer esto más en la fe, eso yo... ¿En la fe verdadera? ¿En la fe humana puede ser? ¿En la fe sobrenatural? Esto no es causa de fe sobrenatural. Una aparición no es causa de fe sobrenatural. Puede ser ocasión de ponerse a ver un poco su estado de vida y que eso termine llevando a otra cosa, pero eso no es. No puede ser la causa de eso. Yo enseguida volveré sobre el tema. Hay un error importante sobre eso muchas veces, ¿no? Por eso, ver si realmente hay alguna utilidad, dice. Basta, dice San Juan de Ávila, basta que estemos dejando de cumplir nuestros deberes de Estado para dedicarnos a esto, a atender a esto, para que sospechemos que no se trata más que de un engaño del diablo. En tercer lugar, debe observar si crece en humildad y amor a la humillación. No solo humildad, amor a la humillación. Empezando por aceptar con paciencia el no ser creído, que normalmente es el primer paso, incluso en los casos auténticos. Bien, y otros criterios más que no digo, ¿no? Bien. Hay otros criterios dados por otros autores. Me detengo solamente en los de un gran teólogo del siglo XV, que fue Jan Gerson, ¿no?, el cual resumía en 5 las cualidades que debe reunir una persona presuntamente favorecida para que la tengamos en cuenta. Primero, humildad, porque es propio del falso místico, dice él, el tener vanidad o experimentar exhibicionismo o presentarse ansioso y curioso respecto de los hechos sobrenaturales. Segundo lugar, obediencia y discreción, porque los falsos hechos ocurren generalmente al que se guía por sus propios juicios y criterios. En tercer lugar, dice, fortaleza, porque un verdadero hecho sobrenatural acarrea generalmente pruebas, dificultades, murmuraciones, burlas y persecuciones. Luego, verdad, porque todo hecho falso tiene siempre algo que contradice la fe o la moral, o es inútil y vano. Y caridad, finalmente, porque cuando Dios favorece, lo primero que quiere hacer es hacer crecer la santidad y la caridad. Por eso es mal signo toda falta de misericordia, o la familiaridad puramente humana, la crueldad, la dureza de corazón, etc. Además, a esto habría que añadir una sexta que no la menciona Gerson, pero que es la ausencia de rasgos patológicos. Como indica un documento muy importante de la Santa, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es de los años 70, pero que ha sido publicado recién, o sea, se lo dio a conocer para el gran público, porque antes era conocido, pero no tenían acceso a él todo, ahora hace poco menos de un mes, ¿no? Pero es de los años 70, dado a todos los obispos, donde se decía que una de las cosas fundamentales que había que tener en cuenta es la ausencia de rasgo patológico. Y en esto es importante entender por qué. La ausencia de rasgo patológico no significa que una persona con una enfermedad mental no pueda ser favorecida por Dios con fenómenos extraordinarios, sino que yo no voy a poder discernir si lo son. Es algo que gozará la persona, pero yo no voy a poder discernirlo. Entonces, simplemente es por eso. El criterio es para poder discernir. No lo podré poner nunca, ¿no? Por eso es interesante cuando Pío XI tuvo que enfrentarse con el proceso terminado de todos los estudios de ciertos favores atribuidos a Gemma d'Algani y el estudio de todas las obras, tenía que proceder de dos modos. Estaba el hecho de que muchos de los fenómenos espirituales y místicos que había de las cuales había sido favorecida Gemma d'Algani, muchos eran coincidentes con cierta fenomenología patológica, especialmente con histeria. Entonces, antes de proceder a declarar primero las virtudes heroicas, después de todo el tema del proceso, encargó a dos grandes teólogos. Uno era el abad de Montecassino, en ese momento Monseñor Schuster, Ildefonso Schuster, y el otro, el padre Marcos Salas, que era el teólogo de la Casa Pontificia, con una serie de preguntas que tenían que volver a estudiar toda la bibliografía, miles de páginas, todos los datos, los procesos, todo lo que se había hecho, con varias preguntas que tenían que hacer, que le hacía el Papa, ¿no? Una de ellas era justamente, ¿Gemma d'Algani fue histérica o no? Segundo, ¿puedo proceder, aún si fuiste histérica, y alguno de los fenómenos, esto se puede explicar por el histerismo, se puede proceder, puedo proceder a la beatificación o no? Y varias cosas, ¿no? Bien. Sobre todo el más interesante es el dictamen de Schuster, que después fue arzobispo de Génova, de Milán, y fue beatificado por Juan Pablo II, el beato cardenal Schuster, ¿no? El cual señala esto. Primero, después de todos los estudios, él señala, por todos los estudios hechos, Gemma d'Algani no fue histérica. Las diferencias entre los fenómenos que ella experimenta son estos, los fenómenos en el histerismo semejantes se encuadran de esta otra manera y con estas otras relaciones entre sí. No son. De todos modos, quiero dejar claro, dice él, que esto simplemente estoy diciendo qué pasó en Gemma d'Algani. No quiere decir que un histérico no pueda alcanzar la santidad. Cuando es capaz de dominar en lo que entra en su voluntad el fenómeno del histerismo. Se señala eso, ¿no? De todos modos, como les decía antes, si bien podría darse y ser favorecida de esas cosas, el tema es que lo que yo no voy a poder es discernirlo, porque no voy a poder saber si esto lo tengo que atribuir a esto o lo tengo que atribuir al otro. ¿no? Entonces, va en cuanto al discernimiento, ¿no? Bien, a modo de resumen, sobre todo esto, especialmente este último punto, ¿no?, que estoy mencionando, que es el tema del discernimiento de los fenómenos sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales, hay que evitar dos actitudes que son equivocadas y aspirar justamente a la única.